Run it. Como si fuera un lobo en un rebaño. Político, fíjate tú mismo. Lo hago paso apoyando con su mismo. Soy un maestro y entretengo. ¿Qué más da si eres blanco o negro? Porque siempre tiene que ser así. Ni uno ni otro que se quede en gris. Critique mensaje, no sé si nos conoces. No por violencia, malos roces. Yeah. Critique mensaje, cuarta pena. Representa Maxi Music, Revolution. Este mensaje de corazón, así que tú pon atención. Porque es el hit al que la escuchas, no para vacilar, sino para mantener la lucha. Más como siempre, toda la banda me acompaña. En pleno efecto sigo para pegar más caña. Hay que ser valiente y seguir adelante y aguantar por lo que he pedido necesariamente. La canción no es ser en sí. Llega a tu corazón y serás en sí. Ve al sí. Mi estilo, mi psicológico, el MC. Hip hop radical, no bate la de comercial. La última mierda del bar, artefacto es esencial. ¿Qué es eso? Cartagena fumada, la canción alta fuera. High school high, representando positividad con hardcore.